¿Qué es lo que he aprendido con la JAM? Bueno, han sido un montón de nuevas experiencias y por supuesto que ha sido enriquecedor trabajar con estas maestras que siempre están dispuestas a compartir el conocimiento. Pero más allá de eso, los aprendizajes más grandes que he tenido en este tiempo trabajando con JAM, pues ha sido en lo relacional. He aprendido a justo relacionarme de maneras diferentes con las personas. He aprendido nuevas formas de trabajar en equipo, donde la escucha activa, la comunicación y el respeto a los sentires y pensares de las otras personas es bien importante. Y creo que eso forma parte de la solidez que está teniendo este movimiento, JAM de Morras, porque lo que proponemos a la hora de organizarnos, de relacionarnos, de gestionar nuestro proyecto, se ve reflejado después en los acuerdos, en los negocios, las colaboraciones que realizamos, los eventos. Entonces yo agradezco tener esta experiencia y decir, es posible. Son posibles los espacios seguros cuando los construyes.